Radio Casa, programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, jueves 23 de junio, y estamos en nuestro programa 109 en lo que va del presente año. Bien, solamente un pequeño comentario, mañana lo haremos ya en extenso. Quiero agradecer a la Fundación Teatro Nacional Sucre por sus invitaciones. Anoche estuve en este ensayo con público de la obra Los Miserables. Hay que decirlo con todas las letras, realmente es un gran esfuerzo que ha tenido el resultado que ellos esperaban. Las personas que estuvimos ahí realmente salimos satisfechos. Creemos que sí, un poquito largo, un poquito extenso, algunas personas por cuestiones de transporte o cansancio también, o con niños, pues tuvieron que salir un poco antes. Sin embargo, es una puesta en escena formidable, así con todas las letras. Alguien decía anoche, si habría que calificar esto, deberíamos decir que 99 sobre 100, y dejémosle el unito como por afinación, por cuestiones de volúmenes, por cuestiones de manejo de escenario, ¿no? Pero luego, pues, monumental. Qué bien. Y esta mañana les cuento que iniciamos nuestro programa con Jimena Porras. Ustedes ya la conocen. Ella, pues, desde hace muchos años, con otras personas, tuvieron esta iniciativa importante de las ferias artesanales, agrícolas, ¿no? Estas ecoferias, diría yo también. Y las coincidencias, ella también estuvo en esta obra Los Miserables en el Sucre. Yo quiero darle un abrazo, como siempre, a Jimena. Y solo un segundo sin distraernos de nuestro tema principal. Jimena, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Beatriz, buenos días aquí a esta casa que nos da acogida. Y sí, pues un poco acotando tu comentario, la obra de Los Miserables anoche en el Teatro Sucre, monumental, extenso, pulido y un trabajo inmenso, ¿no? Por así parte es. De Chia Patiño y todos los organizadores, excelente, así ese tipo de obras nos da gusto asistir y que se fomente acá en la cuestión vocal, más que nada, que ha sido nomás solamente enfocado hacia el canto popular, ¿no? Pero en cuanto al canto lírico, unos exponentes fenomenales. Sí, y ecuatorianos, lo nuestro vale y vale mucho, tremenda orquesta, bueno. Como les dije, mañana comentamos de esto porque si no, no nos alcanza el tiempo, tenemos más invitados. Y centrémonos en el tema que nos convocaba para esta mañana Jimena. Y ustedes, como siempre, no se quedan quietos y ya tienen otra propuesta para este fin de semana. Así es. Queremos invitarles aquí a Biojardín Plaza Foch, que es el día sábado, es el cuarto sábado del mes. Y por lo tanto, estamos presentes como todos los meses, el segundo y cuarto sábados del mes, de 10 a 18 horas, con nuestra propuesta agroecológica, donde tenemos productos de alimentarios, canastas de verduras y frutas, tenemos elaborados, quesos, huevos, pollos, y también productos artesanales y con conciencia con el ambiente. Entonces, por eso está aquí con nosotros Andrea Smith, que es una de las productoras en nuestra feria. Bienvenida, Andrea, buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, les comento un poquito de lo que nosotros hacemos. Sí, claro. Nosotros elaboramos accesorios hechos a mano, con lana antialérgica, también gnomos, duendes, con porcelanicrón natural, y diseño y claro, con productos reciclados, lámparas, con diseños lineales. Es importante recalcar que todos los productos que nosotros hacemos son diseños únicos, exclusivos y sobre todo con armonía con el medio ambiente. Qué interesante saber que más personas se unen a este gran proyecto, Jimé. Me llama la atención porque, bueno, las remolachas normalmente las comemos picaditas con limón, aceite de oliva, en fin, las podemos tomar con como con juguito también, ¿no es cierto? Naranja, remolacha, acuérdense ustedes de eso. Pero realmente nunca había visto la remolacha envasada y ahora yo tengo en mis manos una mermelada, un envase. De remolacha. Es mermelada, sí. De remolacha. Suena como un poco curioso, ¿no? Sí, además es otra forma de comer la remolacha, que es muy rica en hierro. Entonces, en este caso, bueno, yo desde de niña me crié con mi mamá y hacía el dulce de remolacha, el dulce de zanahoria. Entonces, ahora hay que actualizarlo, hay que darle fuerza para que esto se consuma. Y además son orgánicos y con panela. Qué importante es esto, porque ahora ya nos da como mucho miedo ingerir cosas que tengan preservantes, colorantes, algún tipo de químicos que a la final resultan ser tóxicos para la salud, ¿no? Así es, y gracias a que ahora hay este semáforo, pues empezando por los niños, ¿no? Que claro. Son los que primero chequean a ver si el producto no está en exceso de azúcar, en exceso de grasa o de sal. Y nosotros damos fe porque somos un espacio que promovemos la salud, tanto personal como ambiental, para que ese tipo de productos se consuman, porque además son artesanales. No son traídos de la China, de Europa o del sur del continente, sino que son aquí a la vuelta de la casa, hechos en casa, con mucho amor para todos. Jimena ha traído algunos productos y quisiéramos que nos cuentes un poquito. A ver, tengo aquí una fundita con yuquita. Este tiene yuca frita, camote y verde frito. Entonces es un mix saludable, porque de hecho con aceite de girasol, y además todos los productos son orgánicos. Entonces, provenientes de otros espacios, que así promovemos que todo el consumo, todo lo que producen los agricultores sea consumido y que les dé gusto sacarlos. Porque de lo contrario, si nosotros no compramos como consumidores, estamos dejando que vayan al mercado tradicional donde no les reconocen el valor que tienen. Y saben, es una porción, digo yo, la justa para una persona, ¿no? Ni mucho ni poco. Es una porción justa por fundita. Tienes otro envasado de salsa de tomate. ¿Qué es esto? Este es salsa de tomate tipo ketchup, que es el que usan para las papas fritas o snacks, pero que sirve también para espagueti, para hacer salsas para pizza. Y con tomate orgánico, no contiene preservantes ni harinas espesantes. ¿Cabe hablar de salsa de tomate artesanal? Por supuesto, podemos es hablar artesanal. De eso. Es una artesanal. Salsa artesanal, pero que guarda todas las cualidades de una, y mejor todavía que una industrial, porque no tiene preservantes ni colorantes. ¿Y esas fumitas? Otro producto que tengo es la miel de penco. Miel de penco, miren ustedes. Bueno, siempre Jimena Porras nos trae muchas novedades acá y esta feria, amigas, amigos, a las que estamos invitándoles para este sábado. ¿A partir de qué hora van a abrir la feria? Estamos de 10 a 18 horas y esperamos la presencia de todos ustedes porque tenemos una promoción que les va a hablar Andrea. De acuerdo. Bueno, esta promoción se trata que por la compra de $20 de cualquier producto, de cualquier stand de la feria, todos van a recibir un obsequio adicional. Claro que ellos van a poder escoger y van a tener muchas opciones. ¡Qué bien! Bueno, recordemos un poco a nuestro público dónde va a ser la feria exactamente, en qué dirección. La feria es en la Plaza Foch, en la Reina Victoria y Mariscal Foch, de 10 a 18 horas. Son las carpas que tienen unos banderines de colores. Y les esperamos, al igual que todos los meses, el segundo y cuarto sábados. Mil gracias, pero no me quiero quedar con la curiosidad de saber para qué sirve la miel de penco. ¿En qué nos bueno, ayuda el penco? Bueno, si todos hemos estado acostumbrados, por tradición, aquí se consume chaguarmishki. Así es. Ya, sea fresco o sea fermentado para chumar cabeza. En este caso, esta miel de penco está reducida al fuego, o sea, muchas horas, porque de cada 10 o 12 litros de chaguarmishki sale apenas un litro de miel de penco. Esta es una opción alternativa para las personas que no pueden consumir azúcar. Mira. Y además es muy rico porque le eleva el sistema inmunológico y le permite absorber el calcio. En este caso es como para endulzar las bebidas, los tés, para poner sobre unos crepes, unos panqueques. Qué interesante, le, muy rico. Le ayuda. Y claro, como todo azúcar, hay que consumirlo moderadamente, sin elevar los niveles de glucosa en el cuerpo. Las funditas aquellas. Este es gomacio. Es ajonjolí tostado y molido con sal marina. Es un aderezo de origen japonés que ha sido milenariamente consumido. El calcio es muy rico en calcio. Perdón, el gomacio, el ajonjolí es muy rico en calcio y tiene además sal marina. Entonces, con los minerales del mar se mantiene. Se puede echar sobre cualquier comida de sal, arroz, salsas, ensaladas, inclusive en la noche un pan tostadito con esto, ya queda tranquilo. Qué bien. Lo que tenemos ahora es la sal de hierbas. Es una opción también para aderezar o para cocinar. Contiene 8 hierbas y la sal marina. Entonces son paquetitos pequeños que le permite renovarse fácilmente y nos encuentra, como les habíamos dicho, en la Plaza Foch este sábado de 10 a 18 horas. Mil gracias a Jimena Porras. Pues yo quiero agradecer a todo este grupo de personas que están empeñados en este proyecto, realmente de mejorar la salud de todas y de todos. Nos volveremos a encontrar y éxitos el día sábado. Ahí estaremos en la feria. Muchas gracias. Aquí en la casa. Muchas gracias. Les esperamos. Bueno, hacemos una pausa a 9 de la mañana con 15 minutos y ya regresamos. Te dijo, ya ven, al pie del gallo de la catedral. Suavecito te dijo, ya ven, al pie del gallo de la catedral. Llegando a la ronda te compró un sombrero en la tienda de Don Ramón. Con un chal de mariposa tu espalda cubrió y vos te regalaste su tiro de limón. Camino a Chimbacán, y de pronto llovió, y un besito mojado te robó. No quieras negarlo, se publicó, en tu muro de Facebook se dibujó. No quieras negarlo, se publicó, en tu muro de Facebook se dibujó. Sabía que algo se traía entre manos de ese francés. Cada vez que viene a Quito, te llama para hacer el pipi tour. ¿Qué fue lo que viste en ese francés que no tenga yo, longuita mía? ¿Cómo fue que te robó el corazón? Prontito el sol volvió a brillar y a la alameda fueron a remar. Al pobre diablo fueron a tomar chocolate caliente con mitad de sal. Nuevamente dijo que dito yeten, como lo hizo alguien en la catedral. Suavito nuevamente te dijo yeten, como lo hizo alguien en la catedral. Y entrando la noche se les ocurrió pasear en berlina por la plaza mayor. Por el carne bajo la lluvia volvió y otro beso rodó. Al fin se propuso de vuelta al hotel, casarse en el boulevard de San Michel. Todo el mundo lo sabe, se publicó, en su muro del Facebook se dibujó. Todo el mundo lo sabe, se publicó, en su muro del Facebook se dibujó. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 19 minutos, amigas, amigos. Y bueno, este día en un momento más vamos a tener invitados que vienen desde California, Los Ángeles, ¿sí? Y entonces ellos están empeñados en una gran campaña en favor de los animales. Sí, en favor de los animales, y para esto pues se han juntado para hacer música. De hecho habrá una, que digamos, una gira, ¿no? Una gira artística promoviendo primero no al maltrato animal y luego tratando de sumar fondos realmente para dedicarlos a estos animalitos en condición de riesgo. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a pedirle a Andrés Viracocha que vamos a seguir con música, que nos ayude con uno de los temas seleccionados para el día de hoy. Y pues ya está con nosotros acá nuestra invitada Cristina. Ya regresamos. Señora del panecillo, que miras desde la altura, ayúdame a descubrir por dónde se metió mi amorcito. Ayúdame a descubrir por dónde se metió mi amorcito. Virgencita bailarina, tendísele con tu dulzura, ella salió a vender rico morocho con raspadura. Ella salió a vender rico morocho con raspadura. Hasta la estación, ella solo conoce desde San Diego hasta la estación. Virgencita mía, yo te la encomiendo, que vuelva sanita y buena con la venta del día. Que vuelva sanita y buena con la venta del día. Escucha mi mía, con mi súplica, mi lamento, yo di. Mira, Virgen, mira, por todo rico, ella solo conoce desde San Diego hasta la estación. Ella solo conoce desde San Diego hasta la estación. Nueve de la mañana con 24 minutos y habíamos anunciado la presencia de Arabella en nuestro programa. Ellos es una banda de muchachos que realmente van a hacer una gira por nuestro país. Vienen desde Los Ángeles, California, y su productora, digamos así, su representante acá en Ecuador es Cristina Tamayo. Ella ya está con nosotros. Cristina, buenos días, buenos bienvenida. Muchas gracias por dejarnos estar acá. Con muchísimo gusto. Bueno, ellos están en camino y ya vienen por Guápulo, ¿no? Sí, exactamente. Esperemos que lleguen como a tiempo antes de que nosotros finalicemos nuestro programa, pero perdón. Pero háblanos un poco de esta gira. ¿Cómo nace ese deseo de llegar a Ecuador, de hacer esta gira? ¿Quiénes son ellos? En fin. Y bueno, les cuento. Arabella es una banda que se formó hace 2 años en Los Ángeles, California. 2 de los integrantes son de acá, pero bueno, prácticamente han estado mucho tiempo allá. Entonces, como 2 de ellos son acá, Esteban y Juano, nacieron acá, desearon tener una gira, que en Ecuador ya vinieron el anterior año igual, pero dieron pocos conciertos. Ahora quisieron algo un poco más grande para darse a conocer acá en su país. Es una banda que igual recién está comenzando. Nació en la universidad en Los Ángeles, en esta universidad de música allá. Se reunieron los 5 y decidieron crear. Es una mezcla de indie, rock, blues. Y bueno, se van a presentar acá. Están acá desde el 18 de junio hasta el 3 de julio. Bueno, me decías que hay una de las giras que van a ser, pues, el 30% de lo recaudado. Ellos donarán a PAE, que es Protección Animal Ecuador. Háblanos de eso. Bueno, les cuento. Este sábado vamos a realizar un concierto en Sabay, en Cumbayá. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar en Sabay. Se van a presentar 3 bandas y un DJ hasta las 12 de la noche. Tenemos ahí el 30% de lo que se va a ganar ese día va a ser para PAE Ecuador, que es uno de los patrocinadores del evento. ¿Esta banda tiene ya grabado algo? ¿Todavía no? Sí, tienen un EP listo, tiene 6 canciones más o menos. El disco completo se lo va a lanzar el siguiente año. Bien, bueno, es importante saber que cada vez hay más jóvenes que realmente están haciendo lo correcto. Es decir, música, caminando en el arte, y por supuesto esto les da una, ¿qué diría yo?, un horizonte diferente, ¿no? Un horizonte donde también hay un gran aporte a la ayuda, en este caso, también a los animales. Sí, ellos consideran que es muy importante. Igual todo este dinero es recaudado para los animalitos que fueron afectados en lo que acabó de pasar en la costa. Entonces, bueno, para ellos es fundamental cómo ayudarles. En esta gira, en esta producción, pues, ¿quiénes les están apoyando? Porque sabemos que una gira de esta magnitud cuesta mucho dinero. Bueno, tenemos a varios auspiciantes. Toscan es uno de nuestros auspiciantes. También Sabay nos está ayudando. PAE nos ha ayudado mucho. Después también tenemos diferentes lugares donde nos vamos a presentar y también nos están ayudando. Bandúbar es uno de esos lugares. La Butaca también. En Riobamba tenemos a un auspiciante que es Juan Pablo Galán. Él también nos está ayudando allá. En Guayaquil, igual agradecer a Fediscos, a Pancho Feroz, y bueno, nada, tenemos varias personas que nos han ayudado en este transcurso para presentarnos en las diferentes ciudades. Cristina Tamayo, esta mañana con nosotros, ella es representante acá en Ecuador y además la productora de esta gran gira de Arabella, que llegan desde Los Ángeles a esta gira en Ecuador. Como lo hemos dicho ya, el 30% de lo recaudado en uno de los conciertos pues será entregado a PAE Ecuador, Protección Animal Ecuador. Entre el grupo que llega están Esteban Sánchez, Belolio, Felicia Sauman, Juan Argüello, Guillerme y Tyler. Bien, habíamos propuesto esta entrevista